El abuso sexual infantil es más complicado porque el abusador se trata, en términos generales, de un adulto con una diferencia, por supuesto, de edad y de una diferencia física, que use la coerción para abordar, para acercarse a este menor, a esta menor. Tiene que ver con muchos tipos de abuso que no siempre tienen que ver con una violación. El abuso sexual infantil son tocaciones, son caricias, son exigencias de un adulto que un menor le toque sus partes íntimas, o la bese, o se besen, o utilizan dos menores para estimularse sexualmente, básicamente. Tiene que ver con personas cercanas al ámbito familiar o del ámbito familiar.